Martes 5 de septiembre. Las consecuencias peligrosas del legalismo. La manera en que Pablo introduce Gálatas capítulo 5, versos 2 al 12, indica la importancia de lo que está por decir. Comillas, escuchen bien. Presten atención. Miren que yo, Pablo, les digo. Pablo no está jugando ni bromeando. Con las palabras enfáticas que utiliza, Pablo no solamente está pidiendo la atención completa de sus lectores, sino también invoca su autoridad apostólica. Desea que entiendan que, si los gentiles han de someterse a la circuncisión para ser salvos, entonces los gálatas deben percatarse de las consecuencias peligrosas que implica su decisión. Escucha Gálatas capítulo 5, versos 2 al 12. ¿De qué advierte Pablo con respecto a la cuestión de la circuncisión? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Las primeras consecuencias de intentar obtener el favor de Dios al someterse a la circuncisión es que obliga a la persona a guardar toda la ley. El lenguaje de Pablo en los versículos 2 y 3 incluye un interesante juego de palabras. Cristo, dice él, de nada les aprovechará. Ofelesei, antes bien, estarán obligados, ofeiletes, a guardar la ley. Si una persona desea vivir según la ley, no puede simplemente seleccionar y elegir los preceptos que desea seguir. Es todo o nada. Segundo, serán, comilla, cortados, desligados de Cristo. La decisión de ser justificado por las obras implica al mismo tiempo un rechazo a la justificación en Cristo que provee Dios. Comillas, no puede ser de las dos maneras. Es imposible recibir a Cristo reconociendo así que no puedes salvarte a ti mismo y luego recibir la circuncisión afirmando que sí puedes. Cierra de comillas. John Stott, The Messenger of Galatians, página 133. La tercera objeción de Pablo a la circuncisión es que detiene el crecimiento espiritual. Su analogía es la de un corredor cuyo camino hacia la meta ha sido deliberadamente obstaculizado. De hecho, la palabra traducida como comillas estorbar, versículo 7, se usa en los círculos militares para referirse a romper un camino o destruir un puente, o poner un obstáculo en el camino del enemigo para detener su avance. Cierre de comillas, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 977. Por último, la circuncisión quita el tropiezo de la cruz. ¿De qué manera? El mensaje de la circuncisión implica que puedes salvarte a ti mismo. Por lo tanto, es halagador para el orgullo humano. Sin embargo, el mensaje de la cruz es tropezadero para el orgullo humano, porque debemos reconocer que dependemos completamente de Cristo. Pablo está tan enojado con esta gente por su insistencia en la circuncisión que le dice que desearía que el cuchillo se les resbale y se le castren, mutilen a sí mismo. Palabras fuertes, pero el tono de Pablo simplemente refleja con cuánta seriedad consideraba este asunto.